las palabras fueron avispas y las calles como dunas cuando te espero llegar. En un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arco iris infinito. Mis manos que aún son de hueso y tu vientre sabe a pan, la catedral es tu cuerpo. Eras verano y mil tormentas, y yo el león que sonría a las paredes, te he vuelto a pintar del mismo color. No sé distinguir entre besos y raíces, no sé distinguir lo complicado de lo simple. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Todo arde si le aplicas la chispa de cuadra. Es propio, la ceniza siempre ajena, blanca esperma resbalando por la espina dorsal. Que somos más viejos y sinceros, y qué más da si miramos la laguna como llaman a la entendida de la ausencia. En distinguir entre besos y raíces, no sé distinguir lo complicado de lo simple. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Todo arde si le aplicas la chispa adecuada. Chuchuru pao pao pao. Muchísimas gracias.